Acompañando el crecimiento desde el aire. Espacio de educación temprana del desarrollo infantil. Escuela Especial 21, El Bolsón. Aprendemos a ser padres y madres en el camino. Empezamos a ensayar la maternidad y la paternidad desde mucho antes de convertirnos en padres y madres. Lo hacemos desde la infancia, al imaginar nuestro futuro de adultos. Lo aprendemos como hijas e hijos, cuando recibimos el cuidado de nuestros padres, cuando nos vamos descubriendo nuestra relación con ellos, y el papel que juega cada uno, y cómo vamos experimentando qué nos hace bien y qué nos hace sufrir. También el juego es una buena escuela, por eso es importante que las nenas y los nenes jueguen a ser padres y madres, y así ensayen sus papeles para la vida futura. Otra fuente de aprendizaje consiste en visitar otras familias y compartir actividades, compartir experiencias, estrategias, modos de criar. Todos los padres y madres tienen una historia y una vida anterior a la paternidad y a la maternidad. Algunos quieren repetir las experiencias favorables. Otros no quieren repetir lo que les hizo daño y les dolió. Ninguna será una madre perfecta, ninguno será un padre perfecto, pero todos pueden trabajar para ser los mejores padres y madres posible para su hijo o hija.